Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, buenas noches, muy bienvenidos a este territorio de los Beatles, a esta nuestra casa nocturna de los viernes por la noche, la mejor forma de empezar el fin de semana. Vengo con energías renovadas y con unos propósitos brutales después de esta pequeña semana de vacaciones que me he tomado. Y va a ser todo fantástico desde hoy, va a ser un mágico y misterioso. Está siendo fantástico. Fantástico, con Magistral Mystery Tour, va a ser algo así. Entonces, ¿testistes tigres? Sí, estoy que me salgo. Hemos decidido que no nos va a cortar el rollo nadie, ni nada, ni siquiera las... ¿Quién es nadie? Las terceras elecciones, ni las cuartas, ni las quintas elecciones, porque incluso a lo mejor pasaremos ya el resto de nuestra vida eligiendo. Pero no elegimos, porque lo que queremos precisamente es que no haya nadie, que estemos los buenos solo, que seríamos muy poquitos, saldríamos a mucho. Voy a empezar con una canción, bueno, perdón, voy a empezar primero saludando a la señorita Ata, que está muy guapa. No, la mayoría somos buenos, lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido, no lo olvides. La mayoría de la gente es buena. Sí, y los malos hacen mucho ruido. Tienes razón, tamete rao, que diría John Lennon, tamete rao. Ahora sí que ya te saludo, sí. Buenas noches, Ramiro. Pues yo saludamos también a David García, que además con su nuevo look, después de este verano, parece un chiquillo que se ha escapado del colegio, se ha quitado la barba, parece un niño revoltoso, amante de los Beatles y sobre todo de Paul McCartney. Bueno, pues haciendo alusión a este viaje que yo me he dado este fin de semana, vamos a empezar con Ticket to Ride, Te he comprado un billete de tren para que puedas... Claro, pues dedicada a este billete de tren. Que corras. Ticket to Ride. She would never be free when I was around. Escuchando a George Harrison, que va a ser el protagonista del fondo musical del programa de esta noche. Mi amigo George. Tu amigo George, el Beatle que más te gusta. Te voy a decir una cosa, ¿sabes que se parece un poco físicamente a David? ¿Sí? Sí, ¿no te lo habían dicho nunca, David? Pues te lo juro, si te fijas bien, bueno, tiene ciertos rasgos característicos de esa persona que está siempre desde el silencio, ¿sí?, cambiándonos, pues, poniéndonos las músicas correctamente cuando nosotros nos equivocamos. George David García. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción que nos recomienda, que siempre nos seleccionan desde Mini en Gaza, uh-huh, la persona que lleva todo el tema suyo de comunicación y todo esto. Y entonces esta canción es en copla, si estuviéramos hablando de La Pantoja o de algo así, sería La Otra Chica. Pero en inglés no, en inglés Otra Chica. Pero cambia mucho decir La Otra Chica a decir Otra Chica. O Larry. Si tú dices Otra Chica o Larry, la rival, ¿no? Uh-huh. Si dices Otra Chica, quiere decir que tienes muchas. Si dices La Otra Chica, es que te estás focalizando todo hacia ella, que es el caso mío. La Otra Chica, la que me gusta. Another Girl. Oh, I have got another girl. Another girl. Making me say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl. She's sweeter than all the girls and I met quite a few. Nobody in all the world can do what she can do. And so I'm telling you this time you'd better stop, for I have got another girl. Another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini en Gasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, señorita, ha llegado tu momento de gloria. Qué bien. Has escuchado la recomendación, ¿eh? Que te pones blanca seguida, que el moreno se nos acaba, ¿eh? Hay que ir corriendo a Mini. Una semana, además, te quedas como de colorado. Hay que ir corriendo a Mini en Gaza porque esa oferta brutal que tienen solo es hasta el 30 de septiembre. O comer muchas zanahorias. Y la vida pasa volando, ¿eh? Pues bueno, la vida pasa volando. Vamos a escuchar aquí estas cosas que cuenta Ata, de las historietas. Muchas gracias, Ramiro. 9 de septiembre de 2005, no hace tanto. Paul se presenta en el programa de Radio Virgin para difundir su nuevo disco Chaos and Creation. In the backyard, perdonadme hoy la pronunciación, porque hace muchos días, muchos meses que no, bueno, muchos meses, julio, agosto, que no he cogido un libro de inglés. Así que sí, esto es lo que hay, chavales. ¿Quieres que lo pronuncie yo? Venga. Va, es igual, va, no quiero confundirte. Bueno, toca con la guitarra acústica Friends to Go, Fine Line y Too Much Rain. Además de oírlo muy animado, hablando con algunos oyentes e incluso ayudando a terminar una canción a Annabelle Port. Concluye su participación cantando Yellow Submarine. Es que a Paul enseguida que va a todas las ruedas de prensa, le gusta mucho y siempre es muy amable con tanto con los de prensa como con los fans y todo, ¿sabes? Se entrega mucho, ¿no? Me recuerda un poco el rollo de nuestro amigo Sonka, que siempre va con la guitarra y enseguida siempre se van a cantar. En cuanto puede. Salvando las distancias, ¿eh? Con todos los respetos hacia, lo importante es el hacia ambos, hacia ambos. Claro que sí. Bueno, vamos a oír a Paul McCartney interpretando Fine Line. A one, two. Courage, it's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home. Gotta see. Bueno, George Harrison sigue animándote esta noche, esta noche fantástica. Lo está poniendo David, de verdad, ¿eh? En serio. David no solo se parece un poco a él, sino que musicalmente está... Es la voz de George Harrison en España. Madre mía. 9 de septiembre de 2002. EMI anuncia la salida del disco póstumo de George, llamado Brainwashed. que quiere decir lavado de cerebro, y no Portrait of a Legend, que es lo que en un principio se suponía que se iba a llamar, retrato de una leyenda. Pues no, lavado de cerebro, no sé por qué decidirían al final este título, pero así es. Bueno, el 18 de noviembre, ya os digo, de 2002, el álbum presenta 11 nuevas canciones de George y un cover. Jeff Lynne y Danny Harrison participaron también en la edición final del disco. Vamos a ir, pues... Vamos a escucharlo. ¿Te has dado cuenta que tengo la garganta menos destrozada que...? ¿Qué has estado haciendo? ¿Gárgaras de perborato? He estado haciendo gárgaras de arena del Saler. Eso lo limpia todo. Te ha arrasado ahí. Te ha arrasado. No te ha dejado ni... Sí, no, sí, no. Sí. Bueno, vamos a oír Blow Away de George Harrison. Got to take. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite, Radio Tránsito, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de todo el pop español de martes a sábado, donde podrás degustar los segundos mejores gin tonics de la Comunidad Valenciana. Radio Tránsito, tu punto de encuentro en Valencia. Literato Azorín 6, en pleno corazón de Ruzafa. Radio Tránsito, con la mejor música, la mejor copa y el mejor servicio, que noche la de cualquier día. Radio Tránsito. Que nos están viendo. ¿Qué dices? Si la cámara está lejísimos y además está en un rincón. Ignorante, que es una Technometric y esas tienen un ángulo de hasta 360 grados y de larga distancia, con una nitidez que te reconocen hasta en tu pueblo. Pues pies, ¿pa' qué os quiero? Cámaras de seguridad Technometric, líder en videovigilancia y en alarmas sin cuota mensual. Visite nuestras ofertas en la web technometric.com. Que te veo. Te voy a decir dos o tres cosas. Venga. La primera es que esto de los segundos mejores gin tonics de la Comunidad Valenciana... Es un misterio. Eso es un misterio, ¿eh? Eso es como uno que va tan sobrado que dice... A los míos, porque todo el mundo, claro, no, yo hago los mejores gin tonics. No, yo hago los segundos mejores. Hay sí. que ir, ¿eh? Hay que ir y probarlos. Y saber, además, ¿por qué dice eso de los segundos? Sí. ¿Qué pasa pues ahí? Porque, hay un misterio. Porque a lo mejor... Son los mejores de España, no de la Comunidad Valenciana. Hay que ir a Radio Tránsito. Nosotros a lo mejor esta noche igual nos acercamos por allí. Bueno, Ed, quiero decirte que me gusta mucho tu camisa blanca porque he notado que vienes, no sé si adrede para que me dé cuenta de que has cambiado, de que estás en pleno cambio. Y además pone ahí Masanasa, no es Masanasa, ¿no? No es Masanasa, es Maserati. Maserati, ¿eh? Es más que Masanasa, ¿no? Más que Masanasa. No, Masanasa, que, por Dios, en Masanasa está... Más cocotas. Ostras, Masanasa es sagrado. Pero Maserati me es... Me encanta Masanasa, este, no solo por más cocotas, este tengo coche. Otros motivos. Sí, ¿ah? Sí, ¿cuáles pero son? No voy a empezar a decir. Bueno, pues yo te voy a decir también una cosa, Ata. Dime. Muy importante. Salte de ese charco. ¿Qué charco? Te están bombardeando con sí. WhatsApps una persona misteriosa sí. y me estás transmitiendo a mí no, pero la inquietud esa. No, yo he cambiado mucho. Completamente tranquila. Además te voy a contar una cosa. Había un... ¿Cómo era? En urgencias, no te voy a decir quién ha sido el personaje ni qué ha pasado, en urgencias, un problema ahí de barriga, ¿no? Una obstrucción. Pero no porque tuviese la barriga grande. No, una obstrucción intestinal, un desastre. Este. Sí. Seguro que tengo cáncer. Sí, eso es lo primero que piensas. Bueno, sí. Un susto impresionante. Llega una doctora, una médica, jovencita, más lista que los ratones colorados, y en SIDA lo analiza todo y dice, nada, tranquilo, no tienes nada. Seguro. Esa es la historia bonita. Pero la otra historia es que sale y te dice, sí, efectivamente, tenía usted razón, tiene cáncer, está invadido y va a morir en breve. Entonces dice, bueno, pues por un lado me alegro porque me ha quitado un peso encima, ya no tengo que hacer ni yoga ni nada para tranquilizarme. Porque total, para lo que me queda en el convento me haré. Pero cuando tienes una obstrucción intestinal te va a ser un poco difícil, pero no tienes nada, no te preocupes. No era yo el que le pasó eso, creo. Y otra cosa, salte del charco con el WhatsApp. Bueno, ya me he salido, salte tú. Yo estoy pues continúa con las historias y disfruta de los Beatles y del gin tonic que te voy a invitar luego cuando salgamos de aquí. Muy bien, vale. Nos vamos a ir al Radio Tránsito. Venga, pues a disfrutarlo. 9 de septiembre de 1999, en la Metropolitan Opera House de Nueva York, Paul aparece en la ceremonia de MTV Video Awards, donde con Madonna presenta el premio al mejor vídeo. Cuando Paul apareció sobre el escenario, Madonna se arrodilló para adorarlo y lo citó como un ejemplo, diciendo: incluso famosas celebridades pueden criar hermosos, sensatos y agresivos niños. Lo decía porque, bueno, son muy, muy creativos los hijos de Paul McCartney, el que no hace una cosa hace otra, ¿no? Y además son famosos. ¿Quieres que te sea sincero? ¿Qué? No te estaba prestando atención. Ay, tío, te veo. Estabas con el WhatsApp, tanto salte del charco, salte del charco y salte tú. Bueno, sigo contando. También comenta que su talento me pone nerviosa, dice Madonna, porque Paul McCartney es un personaje que ella admira profundamente, e incluso a las grandes estrellas, por muy grandes que sean, no dejan de admirar a los que han sido y siguen siendo grandes. Lo sé, es... Es lo que te pasa. Es lo que me pasa. El acontecimiento, naturalmente, es cubierto tanto por la MTV en Estados Unidos como en Europa. Vamos a escuchar una canción de Paul McCartney and the Wings, que se llama Lady Madonna, no porque se la dedicaran a Madonna. Bueno, pero pega mucho. Claro, está ahí, claro, estamos hablando de Madonna y tal, ¿y qué canción podemos poner? Vamos a poner Lady Madonna, que seguro que Madonna dice, mira, se le hemos puesto aquí al Botones, Botones Invisible, porque antiguamente en las emisoras estaba el Botones. Bueno, el Botones había botones, ahora ya no hay botones. No hay botones ni cremalleras. Ahora con todo lo que hay que ahorrar para que coma tanta gentuza, ya no pueden haber botones ni nada. Pero se le hubiera ocurrido a él, ¿qué canción ponemos de Paul McCartney, señor Botones? Y hubiera dicho, pues ya que estamos hablando de Madonna, ¿por qué no ponéis Lady Madonna? Venga, pues escuchémosla. Pues señor David, ponga Lady Madonna, por favor. When it starts, though, you know. It was like this. That wasn't it. All right. Woo! Si te portas bien, el bolígrafo este que te he prestado, a lo mejor... No te lo robo, ¿no? A lo mejor me lo dejo robar. Bueno, te voy a seguir contando cosas, ¿vale? 9 de septiembre de 1992. La celebración anual de la semana de Buddy Holly nuevamente tiene lugar en Londres, donde Paul ofrece un almuerzo en homenaje a Buddy Holly, interpretando a The Crickets. Durante su actuación, Paul sube al escenario para interpretar una mezcla de varios temas de Holly, incluyendo Ray Vaughan y Oh Boy. A Paul se le unen en el escenario el guitarrista Big Jim Sullivan, Willie Austin, Malcolm Mortimer y Andy Crosshairst. Compartiendo la voz principal con Paul, se encuentra la estrella de la década de los 70, Gary Glitter. Al final de la tarde, Paul regresa con su actuación nuevamente con The Crickets en las canciones Mean Woman Blues y Shake, Rattle and Roll, Rock and Roll, Rattle and Roll, perdón. Vamos a escuchar, pues, una canción de Buddy Holly, interpretada por él mismo, que le encantaba tanto a Paul, Ray Vaughan. La escuchamos. Te voy a decir dos cosas, Sata. Te voy a repetir otra vez que te salgas del charco. No, no, salte tú. Y te voy a decir también algo que dijo George Harrison. Piensa por ti mismo. ¿Otra vez? Sí, pero ahora te voy a aplicar el cuento a ti. Déjame ya en paz con el charco y las citas de George Harrison y aplícatelas tú. Pues mira, George Harrison te hubiera dicho, tengo que decirte un par de cosas sobre lo que haces. ¿Ah? Dices tantas mentiras sobre las maravillas que podríamos tener si cerrásemos los ojos. Mm. Haz lo que quieras y ve donde quieras. Piensa por ti misma, porque yo no estaré contigo. Vaya. Te aviso. Ahora me has dejado preocupado. Te dejé muy atrás en las ruinas de la vida que tenías en mente. Y aún no te das cuenta. Sé que estás decidida a causarme más penas. Vaya. Aunque tu mente sea opaca, trata de pensar un poco. Solo por tu bien. El futuro aún tiene buena pinta. Y tienes tiempo de rectificar todo lo que debes. Haz lo que quieras y ve donde quieras. Sobre todo piensa por ti misma, porque yo no estaré contigo. Y si quieres, salte del charco también. Septiembre de 1964. El avión de los Beatles fue desviado de su ruta debido al huracán Dora y tuvo que aterrizar en el aeropuerto Key West a las 3:30 del mediodía. Aún no, del mediodía no. Sí, de primera, a las 3:30 AM, si no me equivoco. Estaba en el charco con el WhatsApp. Lo siento. Bueno, after Meridianum, si no me equivoco. After Meridianum. Bueno, aún a medianoche, cientos de jovencitos los esperaban con sus gritos de bienvenida. Asimismo, el 9 de septiembre de 1971, el álbum Imagine es lanzado en los Estados Unidos. En el Reino Unido, el lanzamiento el 8 de octubre. El 9 de septiembre también, pero de 1980, es la grabación de Double Fantasy, día 30. El primer lote de grabaciones es concluido hoy con las canciones Dear Yoko y Every Man Has a Woman Who Loves Him, que es una letra muy bonita que te gustaría a ti saber, Ramiro, aprenderte. Todo ¿sí? hombre tiene una mujer que le ama. Todo hombre tiene una mujer que le ama. Que le ama. Ojalá. Ojalá. Pero que no le amen mucho, porque hay amores que matan, también lo sabes. Que le amen bien, mira lo que dice David. Todos tienen mamá. Todos tienen casi una. Casi todas las madres quieren a sus hijos, incluso por delante de sus hijas, es verdad. ¿Eh? Sí, los hijos sois como, bueno, los reyecitos de la casa. Yo, el niño mimado, el que tiene... Mañana por la mañana llamo a mi madre. Llama a tu madre. Incluso, si no es muy tarde, si se acuesta pronto, no le llames hoy, esta noche. Pero llámala, llámala, que se alegrará. Vamos a escuchar a John Lennon con esta bellísima canción. Every man has a woman who loves him. Continúe, señorita Ata. Y aprovecho este impas con esta entrada de ritmo para saludar una vez más a nuestros grandes amigos, los taxistas valencianos, que son los que siempre nos están poniendo para que la gente... Sacando del apuro de la noche, para sobre que todo. La gente... No nos estará escuchando nadie y de repente sale la voz. No, somos nosotros, estamos escuchándote. Pues un fuerte abrazo para todos vosotros, amigos taxistas. Septiembre de 1964. Actuación en el State Fair Coliseum en Indianápolis. En la conferencia de prensa, un reportero le preguntó a los Beatles si los jóvenes gritaban para rebelarse de sus padres, a lo que Paul respondió: ellos se han estado rebelando por años, pero John dijo: nunca me había dado cuenta de que ellos se rebelaran. También le preguntaron a Paul si era antirreligioso. No soy religioso, pero tampoco soy antirreligioso. No soy ateo, soy agnóstico. Tan simple como que no sé nada de esto. Para continuar preguntando, ¿les gustaría ir caminando tranquilamente por la calle sin ser reconocidos? A lo que John respondió: solíamos hacer eso cuando no teníamos dinero en los bolsillos. He aquí el detalle. Es verdad, pues, tiene gracia, ¿no? Porque, ¿qué prefieres? ¿Que te moleste la gente y estar forrado, estar tieso y que no te conozca nadie? Pues yo casi prefiero estar forrado y que la gente no me deje ni vivir. De todas formas, ten en cuenta que ellos, el grado de fama que al que llegaron, eso podía llegar a dañarte cerebralmente, ¿sabes? Bueno, yo gané el Festival de Benidorm y la verdad es que podía ir andando por la, y podías andar por la calle. La calle tranquilamente. Bueno, pero no lo mataron, dice David. Bueno, Julio Iglesias también ganó el Festival de Benidorm y no puede ir andando por la calle tranquilamente. Ya, pues yo soy como un pequeño Julio Iglesias en ese aspecto. El pequeño ganamos Julio. Julio Festival de Benidorm. Bueno, continúa bueno, con esto que era muy interesante, perdona. Pues a continuación los Beatles pasaron dos noches en Indianápolis. Salieron a escena a las 6:20 ante 13 chillones fans, en su mayoría muchachas, para después ofrecer un espectáculo nocturno ante 16.924 fans. 30 muchachas fueron atendidas en estado de histeria. Una se cortó el brazo cuando la aplastaron contra la puerta de vidrio y otra una mano al tratar de escalar una reja. Cuando los Beatles abordaron su avioneta, Mrs. Jean Dixon, la psíquica que había adivinado que el presidente Kennedy sería asesinado, predijo que el avión de los Beatles se estrellaría al despegar de Indiana en ruta a Denver, Colorado, con el resultado de que 3 de los integrantes del grupo musical morirían y el cuarto quedaría seriamente lesionado. Desde luego, esta mujer, hay que ver... Esta mujer, esta mujer me recuerda un poco a la que te está martilleando con los WhatsApps. Sí, es cierto. Bueno, independientemente de que esa mujer creyera que era cierto o falso lo que iba a ocurrir, chica, no digas esas cosas. Claro, me ha recordado el pobre chico este que estaba ahí con el farón intestinal que creía que tenía cáncer y cuando dijeron que sí, dijo, bueno, pues me ahorro corriendo y al el servicio. Yoga y todo, ¿sabes? Bueno, pues eso, afortunadamente se equivocó porque los tres desde luego no sufrieron ningún tipo de accidente. Ahora le vamos a preguntar al Botones, a nuestro Botones invisible que tenemos, imaginario, ¿qué canción pondría después de esta chica, de todo esto? Yo creo que él decidiría poner Help. Es una de mis canciones favoritas, porque yo siempre he sido muy miedoso hasta hace 4 días. Bien. Pues escuchamos Help. Venga. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? La revista Hello Valencia cumple 16 años y lo está celebrando cantando y bailando con la canción Guía de tu día a día, creada por los chicos de Te Compongo tu Canción, inspirándose en el espíritu de la revista más alegre y divertida de la ciudad. Hello Valencia, cada día a tu medida. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini en Gasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, y con la sintonía de Jan Cowerbiana, de Cover Beatles, que es que ha grabado especialmente para nosotros. Pues sí, ahora ya en esta nueva singladura de Beatles.7 tendremos que tenerle con nosotros porque es un tío fenomenal. Vamos a llamarlo nada más salgamos de aquí, sí, ¿qué te parece? Sí. Esta noche, que se venga con nosotros a Radio Tránsito a Tomás Sonjitoni, que es muy simpático, Sí. Además de un gran músico y una gran persona, y un tío guapetón, correcto, pues... Sí. Oye, pues nada, con esta sintonía de Cover Beatles, empezamos con Cover Beatles, con esta canción de McFly, Twist and Shout. Ahora vamos a escuchar una versión interpretada por Pelec. Pelec podría ser, ata un poco como Pelagio en inglés, Pelec. Pelec. Pelec. Sí, sí. Vamos a dedicarle esta canción a Pelagio, que es mi socio en los nuevos proyectos del diario Levante, que es nuestro día a día. Para nuestro amigo Pelagio vamos a escuchar esta versión cantada por Pelec. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't